Hola amigos, un saludo de Ángel Duarte que como cada semana va a estar acompañándote durante la próxima hora en una nueva edición de Paradiso Folk. Una hora de músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas y las músicas del mundo aquí, en Paradiso Folk. Ya sabes que también puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com y que disponemos de un correo electrónico para que nos cuentes lo que quieras, paradiso.folk@gmail.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Pues hoy en Paradiso Folk estamos muy bien acompañados y es que contamos con la compañía de varios de los miembros nada más y nada menos que de Berrogueto, Ancho Pintos, Isaac Palacín y Santiago Cribeiro. Con ellos estaremos toda la hora hablando, conociendo de forma breve su biografía y escuchando su música, ese sonido tan especial que algunos han dado en llamar sonido Berrogueto. Esta formación gallega, Berrogueto, comenzó a formarse en el año 1995 tras la disolución de un proyecto anterior, Matocongrio. Matocongrio es un proyecto que arranca en el año 89 aproximadamente. Es un proyecto en el que Santiago Cribeiro, Carlos Núñez y yo depositábamos nuestras esperanzas de paleoadolescentes con ganas de dedicarnos profesionalmente a la música. La intención era formar un grupo muy ambicioso desde el punto de vista de que fuera comercial, al mismo tiempo que respetara mucho la tradición, ¿no?, de las raíces. Y a partir de ahí pues entramos en contacto con otros grandes personajes de la escena musical gallega, como era Pancho Álvarez, el propio Isaac Palacín, que está aquí presente, Diego Buzón, y decidimos que había que hacerlo todo a lo grande, así que nos fuimos a grabar a Dublín, donde grababan los Waterboys, donde grababa U2. Teníamos que grabar en los mejores estudios de Europa del momento, con el mejor técnico, y allí nos fuimos. Fue un disco carísimo, sobre todo si lo pensamos desde el punto de vista de hoy, porque hoy una producción de 5 millones de pesetas solo de grabación, pues la verdad es que aterraría a cualquier grupo que tuviera que poner el dinero, pero de aquella éramos muy decididos. Y allí nos fuimos, hicimos el único trabajo de la banda, y la verdad es que fue un periodo muy interesante, un periodo de formación y de aprendizaje muy intenso, con colaboración de grandes músicos. En el caso del disco, estaba por ahí Paddy Moloney, había una relación bastante estrecha con los Chieftains. Y al comienzo del año 1995, pues de alguna manera ya se veía que un poco los tiros de unos y de otros miembros del grupo iban por caminos separados, y decidimos que lo mejor que podíamos hacer era tomar rutas diferentes, ¿no? Y así fue, es decir, en el año 95 empezó la formación de Berrogueto, y por otra parte pues Carlos Núñez comenzó su carrera, ¿no? We'll be right back. De Roueto actualmente lo componen 7 excelentes músicos: Anxo Pintos en gaitas, zanfona, saxo, flauta y violín, Isaac Palacín en percusión y batería, Santiago Cribeiro al acordeón, Kim Farina en el violín, Kiko Comesaña en bozouki, mandolina y arpa céltica, Guillermo Fernández en la guitarra acústica y Guadi Galego voz y gaita. El año 96 fue en el que Berrogueto comienza su carrera discográfica con el lanzamiento de su primer álbum, Navicularia. Este trabajo fue un auténtico éxito, premio de la crítica alemana junto a Ray Cooder, mejor grupo folk europeo por la asociación alemana de World Music y premio ideal al grupo Revelación. En este disco los miembros de Berrogueto tocan más de 50 instrumentos y está compuesto por temas de composición propia y otros tradicionales como el que escuchamos a continuación y que lleva por título Anubia, con la colaboración de las pandereteiras Cántigas e Agarimos. Viaje por Urticaria, su segundo disco, publicado en el 99, corrobora la energía creativa de la nueva propuesta musical de Berrogueto. En él se incorporan a la formación Kim Fariña y Guadi Galego, y abandona Paco Juncal. La composición de los temas no recae solo en Anxo Pintos, sino que casi todos sus miembros componen algún tema. El disco está compuesto por 11 temas, de los que 4 son cantados, como este impresionante O Bailador, que aún continúa estando presente en sus actuaciones. Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Que te tengo una cariña, pareció un alma. Bailar. Ador baila con ella, bailador baila. En 2001 publican su tercer trabajo, Hepta, una combinación de distintas artes, cuenta con colaboraciones de otras disciplinas como George Rose y el Centro Galego de Arte Contemporáneo. También cuenta con colaboraciones de músicos de talla internacional como Jivan Gasparian de Armenia, Marcus Svensson de Suecia, Kalman Baloch de Hungría y King García o Luis Palacín. Esto le confiere al disco una dimensión musical más internacional, una apertura de los ritmos e instrumentos del centro de Europa. Al igual que los anteriores, cosecharon un gran número de premios nacionales e internacionales, como el Grammy Latino al Mejor Disco Folk. El disco se abre con este tema, Nanatsu. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, una edición especial que esta semana dedicamos a Berrueto, en la que contamos con la compañía de varios de sus miembros, Anxo Pintos, Santiago Cribeiro e Isaac Palacín. 10-11 años hace ya que se creó esta formación y con ella el denominado sonido Berrueto. 10-11 años en los que seguro que habéis tenido muchas experiencias positivas y alguna que otra negativa. ¿Cuáles destacaríais? Pues la verdad es que es difícil destacar algo como positivo. Hay muchas cosas. Yo me centraría quizás en 11 años de muchas cosas positivas, ¿no? Creo que lo más positivo es poder seguir tocando después de ese tiempo, tener la ilusión que tenías cuando tenías 24, 25, ¿no? Que te morías por vivir de la música y tenías que trabajar en otras cositas y apañarte. Y creo que lo más positivo es eso, a estas alturas, 11 años después, seguir viviendo la música con perspectivas todavía, sin andar a golpes con tus compañeros, sin nada prácticamente desagradable. Y la verdad es que siempre que hubo algo negativo, ¿no? Que en 11 años pasan cosas buenas y pasan cosas malas, pues casi siempre estuvieron relacionados con periféricos, ¿no? Con cosas que nos rodean, con... Bueno, nunca entre nosotros hubo algo así excesivamente grave, ¿no? Yo no resaltaría nada en especial en ese campo. Después de la publicación de EPTA en 2001 hasta la aparición de este último disco, 10.0, han pasado 5 años en los que imagino que no habéis estado parados. ¿A qué os habéis dedicado en este tiempo, en lo profesional, claro, aparte de preparar este disco? Pues en este tiempo en ningún momento hemos estado parados. Nosotros seguimos trabajando, seguimos tocando. No sacamos ningún trabajo discográfico, pero hicimos otro tipo de cosas, ¿no? Intentamos sacar adelante un proyecto que se va a llamar De Sola Sons, que bueno, está aún en preparación, pero es un proyecto de este periodo de tiempo entre ETA y 10.0. Seguimos tocando, haciendo conciertos, y alguna gente del grupo se dedicó un poco a proyectos personales que tenían ahí aparcados, y fue el momento de sacarlos. Al mismo tiempo, bueno, pues un poco de debate interno sobre la organización del grupo como a nivel, bueno, administrativo y de funcionamiento, ¿no? Y tomamos una decisión importante también, que es la autogestión a todos los niveles, tanto discográfica como de producción de conciertos. Eso nos llevó nuestro tiempo debatirlo, hablarlo, y de ahí un poco también esto del 10.0 viene un poco a cuento de todo esto, ¿no? Son 10 años y un punto y seguido, ¿no? De una nueva etapa que está relacionada un poco con eso, con una nueva manera de organizarnos y de hacer las cosas. Autogestión, básicamente. Oye, Rúa, te atrás. Oye, Chan. Os que xa non están, oi o bardo cantar, oi o son do andar, son os que veñen sen par, saen do seu despertar, coritos da tua man, oi o meme, oi o te, oi os dos que tem tão de ti quando me olha tem olha me Berrogueto y su último trabajo, 10.0, hoy en Paradiso Folk. Este último disco probablemente sea el trabajo menos gallego, por decirlo de alguna forma, por lo alejado de la tradición gallega que está. En él no hay ningún tema tradicional y además en algunos temas hay influencias musicales de otros países, como es el caso de los temas Cracovia o Brest. ¿Es este el comienzo de una nueva etapa para Berrogueto? Bueno, no es el comienzo de una nueva etapa, es un disco más de Berrogueto. Este disco, bueno, un poco queríamos hacer una especie de recorrido y creo que el disco está un poco reflejado. 10 años de andar carreteras y conocer países, conocer músicos, conocer músicas diferentes. Y un poco en algunos temas se refleja un poco eso, ¿no? Está claro que hay algunos que están claramente influenciados por músicas, por ejemplo, del este de Europa. Las influencias a veces son muy personales, ¿no? Cada uno le gusta la música que le gusta y a veces a la hora de crear, pues estas cosas salen casi involuntariamente, pero ahí están. Pero no creo que sea una etapa, no vamos a abrir una etapa nueva, simplemente es un disco más de Berrogueto. A lo mejor en el próximo volvemos otra vez a la música tradicional y hacemos un disco todo de música tradicional. No lo creo, pero podría ser. ¿Cuáles han sido, en este sentido, los referentes que han servido para la creación de los temas que aparecen en este 10.0? Pues los referentes a la hora de hacer las composiciones son tantos y tan múltiples como múltiples compositores hay en Berrogueto, ¿no? Como decía antes Santi, cada uno de los músicos de Berrogueto tiene sus influencias particulares. En algunos casos hay influencias comunes, pero en muchos otros, digamos que la cantidad de influencias se disparan y se diversifican. Así que yo creo que se nota perfectamente la impronta de los 6 compositores que en este caso aportan prácticamente la totalidad del grupo. Y justamente tocamos casi a 2 composiciones por cada uno de los compositores. Así que está completamente repartido. Yo creo que este disco ha salido de manera natural y espontánea, no de una manera forzada, pues un disco donde se refleja de alguna manera todo el espíritu creativo de cada uno de los compositores. Si a esto le añadimos que los temas siempre se acaban de hacer en los ensayos, donde todos los miembros de Berrogueto aportan una buena cantidad de creación colectiva, pues al final conseguimos por una parte composiciones de cada uno de los miembros, pero por la otra tenemos también el sonido que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Y que de alguna manera nos identifica, sonido, bueno, que alguien ha dado en llamar sonido Berrogueto y que sí que está presente por ahí. Recientemente habéis estado actuando en Glasgow, en ese festival dedicado a la música celta. ¿Qué tal fue la actuación por allí, por Escocia? Pues la verdad que nuestro paso por Escocia ha sido muy gratificante, ¿no? Hemos hecho un par de intervenciones, una para la BBC, un mini conciertillo ahí para temas en directo y tal, que del que quedamos encantados. Bueno, ellos siempre ponen mucho mimo en cómo nos tratan y en la cuestión técnica, quedamos muy contentos. Y después hicimos actuación en Fruit Market, que es una sala de conciertos bastante grande, de 600, 700 personas de pie ahí en una sala muy bonita. Y la verdad es que, como siempre que vamos a Escocia, nos tratan muy bien y nos hablan otra vez de nuestro sonido y de que somos un grupo que le sonamos fresco y diferente, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos con eso. Thank you. Ya sabes que esto es Paradiso Folk y que contamos hoy con la presencia de algunos de los componentes de Berrogueto, Anxo Pintos, Santiago Cribeiro e Isaac Palacín. Bien, pues hemos hablado de vuestro actual trabajo 10.0 y lo hacemos ahora sobre el futuro, porque The Sola Sons, un proyecto iniciado en el año 1998, supongo que será el próximo trabajo que editará Berrogueto. Por lo menos se había anunciado que se editaría a finales del pasado año 2006 y no ha sido así. ¿Cuándo podremos escuchar finalmente este proyecto llamado The Sola Sons? Pues la verdad es que no tenemos una fecha de entrega para este proyecto, desgraciadamente. Desde el 98 hemos hecho varios intentos para que diera la luz, pero se nos está atravesando la criatura, así, tampoco demasiado, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que sí queremos es hacerlo en condiciones y sacándole todo el partido y ofreciendo todo lo que se puede ofrecer con ese proyecto, que es un proyecto muy ambicioso en el que se pueden ofrecer muchas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este proyecto? Bueno, pues lo que podremos encontrar en este trabajo es, por una parte, música grabada con energías alternativas, en concreto en las Islas Cíes, es decir, si mantendremos prácticamente el bloque íntegro de la música que se grabó allí. Y lo que sí vamos a hacer es una adenda a ese trabajo con una aportación orquestal. Eso es lo que pretendemos y es lo que justamente se nos está atravesando de momento y nos está obligando a demorar la salida del trabajo. Y el tipo de música, en este caso Berrogueto, se aparta un poco de su manera de hacer tradicional y busca que su creatividad le acerque a lo que son las fuentes limpias de producción de energía, busca la manera de transmitir el sol a una melodía, es decir, de hacer que una melodía evoque un sol untuoso que se funde en el ocaso de nuestro noroeste, ¿no? del mar, o busca cómo hace funcionar la biomasa una máquina de pistones en un momento determinado. Es decir, vamos intentando que cada tema trabe relación con una de las fuentes de producción de energía limpias y al mismo tiempo con esas máquinas que hace mover, ¿no? esa fuente. Y para nosotros es un proyecto muy ilusionante, porque la verdad es que después de tanto tiempo sería fácil abandonarlo después de tantas intentonas fallidas, pero esperamos que finalmente este año sea el año definitivo en el que vea la luz, ¿no? Nos parece suficientemente interesante como para que vea la luz. Thank you. Continuamos hablando hoy aquí en Paradiso Folk con los gallegos Berrogueto. Decir que los tres temas que hemos escuchado anteriormente pertenecen a su último disco 10.0. El primero, Xente, con el que se abre el disco, después Brest, y este que acabamos de escuchar, que lleva por título Permafrost. Bien, pues con vuestra experiencia nacional e internacional en lo que a la música folk se refiere, ¿cuál es vuestra visión particular del panorama folk en Galicia y en España? En el caso de Galicia, yo creo que hace, pues en los años 90 y 95, 97, 98, por ahí, hubo un gran boom de las músicas y tradicionales, por lo menos allá. Fue el momento de salida de grupos como Carlos Núñez, como Berrogueto, y fue un momento, no sé si muy, un poco coyuntural, de donde las incluso grandes discográficas apostaron por editar este tipo de trabajos. Quizá eso se pasó un poco, ese momento, pero a nivel creativo nunca se hizo mejor que como estamos ahora. Yo creo que nunca hubo tantos grupos, tanta variedad, tanta calidad, tanta gente haciendo muy buena música. Que a veces falta un poco ese apoyo tanto institucional como una apuesta clara por las discográficas, por ese tipo de músicas. Las cosas se van haciendo, pero un poco a base de luchar y luchar y luchar. Pero te digo, yo creo que creativamente nunca se vio mejor. Nunca hubo tantos grupos y tan diferentes, además. Hay absolutamente todo lo que quieras. El folk, desde el folk más típico hasta dúos, tríos, músicas que tienen que ver con otras influencias. De todo, de todo. Sí, sí, es un momento creativamente, yo creo, muy bollante. Nos falta un poco eso, el apoyo. Bien, pues para ir terminando, os pediría que presentarais cada uno de vosotros un tema que os sea significativo. A ver, por ejemplo, Isaac. Pues vamos a escuchar uno de mis temas preferidos, uno de los que más cariño le tengo de todo el repertorio de Berrogueto. Es una composición de Anxo Pintos y es Ajota da Geada, ¿no? Es un tema que, según su propio autor, se refiere a un fenómeno muy curioso que ocurre en Galicia con la utilización del sonido J, que no existe como tal en Galicia, pero para eso lo sustituimos con la geada, ¿no? Y es curioso porque además existe el ritmo de la J, que es un ritmo súper afincado y muy tradicional en Galicia, y entonces estaba ahí este juego de palabras entre Jotas y no jotas, que no deberían existir y sí existen. Thank you. J. Dajeada, perteneciente a vuestro primer álbum llamado Navicularia. Bien, pues ahora, Santiago, ¿qué escuchamos ahora? Este tema se llama gali@matias.com y es un tema de Kiko Comesaña. Y es un tema, bueno, es un poco una broma, ¿no? gali@matias.com es la página web de una supuesta academia de baile, por eso el punta tacón. Creo que es un tema muy dinámico, no es especialmente tradicional, pero es muy sonido berrogueto. Berrogueto, hoy en Paradiso Folk. Estamos hablando hoy con Ancho, Isaac y Santiago, miembros de Berrogueto. Y ya en la recta final de nuestro programa, Isaac y Santiago nos han presentado un tema cada uno. Y ahora te toca a ti, Ancho. Pues os presento ahora un tema que se llama Una vuelta y un poema, que aparece en este 10.0, una composición de Guillermo Fernández y de Guadi Galego. Y el título justamente nos habla de la dualidad que mantiene de alguna manera viva la música tradicional en Galicia y en cualquier parte del mundo. Las músicas normalmente tradicionales son para baile. Y el título nos habla justamente de eso. Una volta es una parte del baile tradicional. Y el poema, la poesía popular, las letras, integran justamente los cantes, que en muchas ocasiones con pandereta también acompañan esa música, ese baile tradicional. Así que de alguna manera están representados las tres patas de la música tradicional en Galicia y en cualquier parte del mundo, y al mismo tiempo está toda la tímbrica acústica de Berrogueto, en este caso puesta al servicio de la belleza, ¿no? Hay otras ocasiones en las que, bueno, los temas son más agresivos, más dinámicos, más intensos, pero en este caso yo diría que lo que busca el grupo aquí es la belleza, básicamente. Vai unha volta e un poema, unha cantiga, a cantiga dunha nena. Vai un xantar, unha conversa, un pensamento, pensamento con talento. Vai o teu beijo nun silencio, unha palabra, a palabra de desejada. E agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol, que caminhas. Agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol. Bien, pues con este tema, Una Volta es un Poema, perteneciente al álbum de Berrogueto 10.0, vamos a despedir esta edición especial de Paradiso Folk, una edición dedicada a la música de los gallegos Berrogueto. Agradecer enormemente a Anso Pintos, Santiago Cribeiro e Isaac Palacín su presencia hoy aquí en Paradiso Folk. Y recuerda que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Y por mi parte nada más. Un saludo y nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí, en esta misma sintonía y a esta misma hora, en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana. Coming in.